Niño Calavera, banda de Arica, Chile, que hace unos días estuvo haciendo gira por Argentina, tuvo 5 presentaciones en Buenos Aires, nos trae el tema Solo sé que nada sé. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro en la ciudad de La Plata, en Argentina. Estoy con Lucas, cantante de la banda Corso Gómez. Hola, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, che? ¿Cómo va? Bien, un bonito lugar acá, La Plata. La gente nos ha tratado bien, hemos sentido el calor, a pesar de estar lejos de casa, el calor que te puede dar la música, en realidad, ¿no? Los amigos músicos. Los amigos músicos, sí. Bueno, me pone contento que te haya tratado bien esta ciudad. Es media complicada, pero bueno. Tiene fama de ciudad universitaria, ciudad tiene mucha juventud, tiene mucha movida nocturna. Es como, algún músico de acá la definió como la California argentina, pero me parece una exageración. Pero bueno, tiene mucha movida de rock, muchas bandas y mucha gente joven, y por eso es así de cálida. Igual dentro de esto, de planear el concierto que hicimos acá, no nos pueden parar esta gira. Una de las cosas que me agradó fue que Corso Gómez esté dentro de la grilla, digamos, de bandas que iban a tocar esta vez. Una banda importante en la ciudad de acá, ¿no? Estábamos hablando que más o menos tiene un origen allá por el 98. Lucas, veamos más o menos cómo ha sido la historia de la banda. ¡Uf! Hay que sacar un libro. No, bueno, la banda comenzó a fines de los 90 con todo un movimiento hardcore punk que había muy fuerte, de un movimiento de autogestión, de que éramos varias bandas del palo que tocábamos en todos lados y era muy fuerte la escena, muy fuerte. Y eso siguió hasta, bueno, pasaron un montón de cosas en el medio, que hoy te comentaba que hay como paréntesis en la banda, que yo digo, viste, que no comento, digo que son tantos años, porque la crisis del 2001 hizo prácticamente que el 2002 acá no pase absolutamente nada, fue terrible, y luego lo de Cro-Magnon hizo que también el 2004, 2005 sean años muy difíciles. Muy difícil en lo económico y muy difícil en lo que es la movida. Entonces son años de bastante parate. Pero bueno, nada, tenemos 6 discos ya. Ahora estamos presentando el último, que es de este lado del mundo, que tuvimos la suerte de tener de productor a Josemi, que es el guitarrista de Escape, que él nos ayudó con toda la... vino a hacer la producción del disco y eso nos dejó muy conformes, muy contentos de laburar con él, que es un tipo que juega en primera, fue alucinante. Lo grabamos en el estudio de Fede Pertuzzi, que es el primer cantante de Ataque, que bueno, también participó Ciro Pertuzzi metiendo voces. La verdad que se copó mucha gente del palo, con mucha trayectoria, a ayudarnos. En el disco anterior también canta el Bala de Cadena Perpetua, que es otra banda muy copada, con muchos años también. Así que tuvimos el apoyo de un montón de gente que le dio otro color al disco y quedamos recontentos con el resultado final. Y ahora, bueno, estamos tocando el disco acá en La Plata, estamos tocando. Por suerte este año arrancó un poco más movido, el año pasado también fue otro año complicado. Pero bueno, con el disco empezamos a caminarlo. Lucas, si tuviéramos que definir la evolución de la banda a través de la discografía, ¿cómo has visto ese balance, digamos, desde el primer disco a este sexto que están presentando? Y el primer disco, bueno, un disco más garage, pan garage. Y ahora hemos hecho algunos experimentos en el medio. Qué sé yo, tenemos una canción reggae en un disco, otra más rock o hard rock, por llamarlo de alguna manera, qué sé yo, un poco más pesado alguna que otra, con más riff y esas cosas, pero siempre nos movimos en el palo del punk. Nuestras bandas emblema, que si nombrar a Bad Religion, No Effect, Ramones o Ataque, son las bandas que nos han marcado y es lo que nos gusta, nuestro palo, y es lo que seguimos haciendo. Siempre, más o menos, dentro hay un rango, pero nos movemos dentro de eso. O sea, somos músicos independientes, autogestionados, levantamos las banderas de la autogestión y las llevamos al frente siempre. Nos unimos con un montón de bandas, con los chicos de Almas Primitivas, que es una muy buena banda también, con mucha trayectoria de acá de La Plata. Y trabajamos, siempre tratamos de hacer ese tipo de alianzas con gente que está en el mismo palo y que ve la música de la misma manera que nosotros. No un negocio, no, viste, cosas comerciales, ni hacer música para ganar minitas, como se dice acá, chicas, ¿no? Nosotros hacemos música por otra cosa, nos autogestionamos y luchamos por decir lo que pensamos y llevarlo al frente, nada más que por eso. Hacemos una pausa a la entrevista con Lucas de la banda Corso Gómez para escuchar un tema de la última producción de esta banda. La canción es Mis Gritos. Solo encuentran una sociedad. esto último que tocas es importante, bueno, la autogestión y decir lo que uno siente en realidad, no buscar un interés con una canción, pegar un hit y meterse de otro lado. Y quizás también es algo que es muy similar a la historia que pasan otros países, ¿no? Por ejemplo, Perú tiene una idea muy parecida entre lo que se define a la escena independiente y todo esto, ¿no? Donde para ser músico independiente hay que trabajar todo el día, hay que hacer un montón de cosas y hay que meterle el poco tiempo libre que nos queda para una banda, para impulsar un proyecto por consecuencia, porque es lo que creemos, ¿no? Tal cual, sí, sí, es así. Siempre decimos que en vez de ir al psicólogo nosotros nos juntamos a ensayar, es así, en vez de explotar y romper las vidrieras, bueno, que ya lo hemos hecho, pero ahora nos juntamos a ensayar. Y nada, es el canal de expresión, la banda, y vamos adelante. Las canciones son las cosas que pensamos y están ahí y vamos al frente con eso, es así. Siempre vimos la música de esa manera, nunca cambió. Y eso es la esencia de la banda, la esencia nunca cambió. Más allá de que por ahí un estilo, un disco tenga un tema reggae o un tema hard rock, o sea, la esencia de las canciones nunca cambiaron. Siempre vamos para adelante y sobre todo tratamos de disfrutar esto, porque es un ambiente medio complejo, donde hay mucho ego, donde hay mucha competitividad, viste. Es bastante raro, es un ambiente parecido al de las vedettes, ¿no? Entonces tratamos sobre todo de pasar buenos momentos con las bandas amigas y que eso es lo más importante también. Vi por ahí también que tenían un par de videos interesantes, ¿no? Que habían hecho una producción también independiente a la vez, pero que visualmente tiene una idea muy interesante y clara, quizás también te puede describir cómo es la banda, pues, ¿no? Sí, sí, o sea, a ver, que sea independiente no significa que sea de mala calidad, claro. ¿No? Sobre todo en este último... Puede ser más apasionado, quizás. Claro, o sea, sobre todo en este último disco, ¿no? Logramos ya un sonido más consolidado, un sonido más profesional y con los videos también hemos encontrado un buen equipo de trabajo. Y que seamos under o independiente o autogestionado no significa que sea de mala calidad. Entonces hemos logrado mantener esas banderas y hacerlo nosotros solos, sin la necesidad de nadie. Sin que nadie te diga, esta canción no la pongas. Porque nos ha pasado. Hemos trabajado con discográficas, no multinacionales, pero sí nacionales de acá. Y hemos tenido discusiones. Esta canción sí, esta canción no. De participar en un compilado, ¿no? Esta canción sí, esta canción no, y ya eso ya no nos gustó de movida, y entonces terminó en el segundo disco y seguimos el camino solos. Lucas, ahora están, me decías, presentando este disco, moviendo este último disco. Aparte de esto, ¿cuáles son los proyectos de la banda? El músico siempre es muy inquieto y quizás en este proceso de presentar también va componiendo más cosas y quizás sí, planificando una idea de lo que viene tal también. Tal cual, sí. O sea, en realidad nosotros hoy por hoy estamos tocando este disco, que lo acabamos de sacar hace nada, el año pasado, y estamos tratando de tocarlo por todos lados. Por suerte se han dado mucho por el interior de acá, de Argentina, hemos recorrido mucho la provincia, eso estaba bueno. Se vuelve a dar, en los principios la banda se había dado mucho y después, bueno, con problemas económicos se cortó, pero bueno, ahora es tocarlo, pero bueno, ya en el medio ya tenemos canciones nuevas y yo ahora en julio tengo la suerte de ir a España y me vuelvo a encontrar con Josemi en Madrid y vamos a trabajar las próximas canciones que esperemos que el año que viene empecemos a grabar. Y después, bueno, creo que en agosto también Josemi viene para acá y nos volvemos a encontrar para hacer unos ensayos y esas cosas. Logramos por suerte tener una buena relación con él, siempre intercambiamos opiniones, te gusta esto, no, venga, hagamos lo otro. Él participó, bueno, más allá de que en la grabación del disco anterior, en las canciones, en la composición de casi todos los temas, hay dos temas que son de él, que yo le puse la letra. La verdad que él apoyó muchísimo a la banda, se puso la camiseta de Corso Gómez y la verdad que eso sumó un montón y mucha experiencia y aprendimos un montón de él, ¿no? Porque es un tipo, es un viejo, es un hombre, venga, copón. La verdad que nos ha enseñado un montón. Bueno, Lucas, te agradezco por el tiempo acá también, por la especialidad que tienen todos ustedes acá en esta ciudad. ¿Algo más que quieras agregar? Y también los contactos para que la gente los pueda seguir por redes sociales, quizás. Dale, bueno, sí, corsogomez.com es la página, Corso con K, Gómez con S, como siempre lo digo. Y después, nada, Facebook, Twitter, Instagram es Corso Gómez, Corso con K, Gómez con S. En YouTube están los videos, pero bueno, si se meten en la página corsogomez.com, ahí está todo, los link a todo, los pueden escuchar gratis los discos, los pueden descargar, está en Spotify y en todas esas plataformas virtuales, está todo online. Gracias a ustedes, che, gracias por la onda. Finalizamos la entrevista con Lucas de la banda Corso Gómez de la ciudad de La Plata, Argentina, escuchando el tema que da título al sexto disco y última producción de la banda. La canción es De Este Lado del Mundo. Escuchemos ahora a la banda peruana Desacuerdo con el tema Noches de Rock and Roll. amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro en la ciudad de Buenos Aires. Acá hemos coincidido con una banda de Uruguay que está haciendo gira por estos días. Estoy con Marcelo y con Camila, ellos son de Antibanda. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Camila. Bien, por suerte. Bueno, ustedes ya han venido varias veces por esta ciudad, por Argentina, han hecho varios tours. En realidad es una banda que viaja bastante, ¿no? A muchos países. ¿Cómo toman esta gira que terminó para ustedes? Bueno, nosotros en realidad intentamos estar todo el tiempo viajando, aprovechar esa oportunidad que nos da la vida de poder estar girando. El año pasado estuvimos en Europa, recorrimos gran parte de Latinoamérica y ahora como que este fin de semana empezaría la gira de este año. Buenos Aires, después nos vamos a Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y terminamos la primera fase de la gira en Cuba. Para nosotros, ya como te dije, lo que más nos gusta hacer y como que elegimos dedicar nuestra vida a la música, a viajar, a conocer gente nueva, básicamente eso. ¿Cómo toma una banda el hecho de viajar tanto? Porque obviamente hay bandas que tienen, digamos, 15 años o más y nunca llegaron a salir de su país. Quizás tuvieron muchos deseos, pero una cosa es el deseo y otra cosa es hacer realidad esto, ¿no? Ustedes prácticamente viven sobre un micro o sobre un avión. ¿Cómo se logra hacer eso? En realidad nosotros, bueno, nos propusimos hacer todo de manera alternativa que nos permitiera hacer eso, ¿no? Y a su vez, bueno, nosotros tomamos como herramienta de trabajo el Facebook, que nos permitió hacer contactos con muchísima gente. Entonces, bueno, lo que hablábamos hoy, nos quedamos en la casa de tal, comemos en la casa del otro, nos lleva tal, o hacemos dedo, como se dice en Uruguay, claro. O sea... Imagínate que si nosotros nos planteáramos decir, bueno, vamos a tocar en México un fin de semana, no lo podemos hacer, porque no lo podemos costear. Entonces la única forma de poder costear una gira como la Antibanda es estar todo el tiempo viajando como gitanos. Vas 300 kilómetros, 200 para acá, 400 para allá. Entonces, si vos a un tipo le escribís, che, armame algo en México, pero hizo dos pasajes de $1,000, no sale eso. Pero si le decís, dame 200 y no sé qué, dame esto, y le vas dando la oportunidad de que sea poco, lo vas costeando. O conseguir los pasajes y dónde quedarse a dormir, algo de comer. Y te dice, sí, dale, porque, como dice él, vamos de ciudad en ciudad, de 100, 300, 500. Y no es lo mismo dos pasajes de 300 kilómetros que dos pasajes en avión de 10.000 kilómetros. Entonces las giras nuestras mínimo siempre son de un mes y medio. Bueno, por ejemplo, esta que vamos a hacer ahora es un mes y medio más o menos. Sí, bueno. Somos 5 países en un mes y medio. Y Cuba, ¿no? Claro, lo que pasa es que es como te digo, por ejemplo, de Venezuela a Cuba es más accesible ir, entonces vamos subiendo, ¿viste? Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿entendés? Entonces como que vamos haciendo eso. Dentro de los viajes que hacen, ustedes tienen mucha cercanía con la realidad de cada lugar, ¿no? Estuve viendo hace poco que estuvieron por Brasil y están en lugares que quizás nadie iría a hacer turismo, ¿no? Entonces, claro. Ven de cerca cómo se vive y también las cosas que tienen que hacer muchas personas para surgir, pues, ¿no? O sea, para salir adelante simplemente. A nosotros nos gusta mucho ir, si bien obviamente cuando vas a una ciudad por primera vez vas a conocer como lo turístico, también nos gusta mucho conocer lo no turístico. Y comer todo lo plato típico, embucharte de eso, bueno, todo lo raro, lo extraño nos gusta mucho, porque es así donde realmente conoces la ciudad. Y es muy curioso, pero los viajes nos enseñaron como que la mayor solidaridad está en la pobreza. Es curioso, ¿no? Pero el que menos tiene siempre es el que más te quiere ofrecer, el que más te quiere dar. Nosotros llegamos a lugares, por ejemplo, como en Brasil, y acababas en una favela, el tipo tenía un pan y te lo quería dar. Entonces te sentías hasta vergüenza y capaz que ibas a la casa de otro que estaba mejor puesto y te miraba de arriba abajo a ver si te dejaba entrar a la casa y tal. Y son cosas que te enseñan los viajes, ¿no? Porque mal o bien vos vivís en un país y cada país tiene como una identidad. Entonces vos, si te pasás toda tu vida dentro de esa identidad, como que tu visión del mundo termina siendo eso, lo que piensa la gente de tu entorno. Pero cuando empezás a viajar, empezás como a chocar con otros paradigmas, con otras cosas, y te das cuenta que hay un montón de formas de ver lo mismo, pero de otras ópticas, y vas aprendiendo, ¿no? Y te vas cultivando. Igual también eso te va dando quizás algo de visión para los temas que puedan componer, ¿no? Te va acercando un poco más a la realidad. Hablemos sobre la discografía de Antibanda. Las canciones de Antibanda en realidad nosotros siempre jodemos con que son como fotografías de cosas que se viven en Uruguay y en muchas partes en las que hemos estado, ¿no? Cómo se vive, por ejemplo, no sé, el fútbol, la calle, la gente que vive en la calle, cómo se manejan, en los líos que se meten. Como que trata mucho de las vivencias, ¿no? O sea, de cosas que se viven diario. Claro, nosotros como que con Antibanda intentamos proyectar eso, proyectar como la realidad de donde estamos nosotros, ¿no? no nos metemos en temas políticos internacionales y cosas de hablar de lo mal que lo hace otro país y no sé qué. Nosotros como que hacemos como algo más social de lo que es nuestro barrio, nuestra zona, nuestra ciudad, y contamos pequeñas historias que nos pueden suceder a nosotros o no. Hablamos sobre personajes conocidos en el barrio, historias, cosas muy simples, pero que hacen lo que es como un pantallazo, si el que escucha más o menos las canciones se puede hacer más o menos una idea de cómo es la vida en nuestro barrio o en nuestra ciudad, básicamente eso. En semanas van a volver a Perú, ya han tocado usted en Lima, han tocado en varias provincias también. ¿Qué experiencias han tenido en Perú? Perú está buenísimo, es un país que me gusta por todos lados, es un país que tiene de todo. Tiene la mayor variedad de papas del mundo. Increíble. He probado lo que se te pueda ocurrir. ¿Cómo se llamaba aquellas rosquitas que comimos en el parque ahí? Que la hacía con la mano una mujer, la tiraba. ¿Picarones? Picarones. Eso, qué rico, sí. Eso, los picarones. Son ricas, en Lima. Sí. Pero sí, la pasamos bien. Los peruanos, muy hospitalarios, hicimos amigos de verdad ahí, nos quedamos en la casa de Boris, de la banda Arman. Omar Martel nos ayudó mucho también de Desacuerdo, los pibes de Aeropajita. Estuvo bueno porque fue una gira que habíamos hablado, por ejemplo, en la parte de Perú, habíamos hablado con una banda importante que en teoría nos iba a hacer las fechas, y un par de semanas antes nos bajó todo, nos quedamos sin nada. Y ahí fue que conocimos a Omar, que se enteró de la movida, y Boris, y no sé cuánto. Y vamos a hacer, no tienen que venir igual, y ya estaban los pasajes comprados y no teníamos fechas. Y como que se armó una gira muy copada, muy divertida, en 2 semanas. Entonces digo, fue muy loco eso. Y fuimos a tocar y había gente y nos divertimos y mucha gente ya sabía que íbamos a ir y quería vernos. Y estuvo bueno, entonces ahora es como una revancha que vamos a tener en Perú, pero ya como armado con tiempo, con todo. Entonces pensamos que si lo otro estuvo bueno, esto va a ser una locura. Hacemos una pausa a la entrevista con Antibanda para escuchar la canción Punk Skins. Vas a un país, no es como que tocas por primera vez, ¿no? O sea, ya vas a reencontrarte con amigos, ¿no? Claro, entonces, claro. Todo esto se va volviendo una gran familia, sí, que se va moviendo por varios lados, ¿no? Sin duda. Una de las cosas que a nosotros más nos gusta es reencontrarnos con eso, ¿no? y que cada vez vas haciendo más conocido, más relaciones, más amistades. Lo más loco de girar todo el tiempo es que cada vez ves el mundo más chico. Como que uno de repente en otra época capaz que pensabas Perú y te lo imaginabas lejos. Y para nosotros, yo hablo con amigos de todas partes del mundo y lo siento al lado, ¿entendés? Con esto del Facebook ahora y como que ya pienso en Perú y pienso como que es una provincia de Uruguay, pienso en México y sé que me subo a un avión y son 10 horas y es como, me explico lo que te digo, como una jornada de trabajo. Hace 5 años atrás cuando hicimos la primera gira por Chile, que fue la primera que hicimos juntos, nos parecía que era tipo, ¡wow, Chile! No sé qué, y después de, o sea, de viajar y todo, como que es lo que dice él. Nosotros hay veces que nos metemos en la camioneta y en un día hacemos 1000 kilómetros, día 200 y cosas así. Y ahora lo vemos como todo súper cerca. El año pasado hablábamos justo de eso, estábamos en Marruecos, en el medio del desierto, arriba de unos camellos, ¿entendés lo que te digo? Y estábamos pasando por el frente de una ciudad que era toda de barro, donde se habían filmado Star Wars y Game of Thrones, no sé qué. El tipo nos decía, no, acá, no sé cuántas, se filmaron como 200 películas de Hollywood. Y con ella decíamos, vos, el día que, el primer ensayo que nos pusimos a armar la banda, nos íbamos a imaginar que íbamos a estar arriba de un camello en Marruecos. En Marruecos y ir a tocar. En el desierto, ¿entendés? No. Tomando agua en una cantimplora. Han vivido de todo, o sea, ¿cuántos países conocen? 22. ¿Y a dónde quisieran ir? Mirá, ¿alguno que no haya tocado todavía? Este año vas a hacer Cuba, que es la primera vez. Estados Unidos, que tampoco fuimos. Entonces, bueno, como que siempre intentamos, nosotros cuando hicimos la primera gira hicimos 10 países, la segunda hicimos 17, el año pasado llegamos a 22, y siempre nos proponemos hacer mínimo 2-3 países nuevos al año, o sea, e intentar repetir algunos o por lo menos hacerlo cada año y medio. Porque claro, ahora nos pasa, no sé, lanzamos hace 2 semanas el flyer de lo que va a pasar, ¿y por qué no vienen a tal lado? Y no veo a México, y no veo no sé qué, y no veo, entonces es como muy complicado porque a veces... No te da tiempo. ¿No? Cada mes tendría que tener 2 o 3 shows más. Claro, por ejemplo, en el 2016 no fuimos a Centroamérica y ya están todos los de Centroamérica diciendo, ¿por qué no? Centroamérica es una de las escenas más locas que hay. O sea, es pequeña, pero así, vividora. O sea, te hace el aguante y como que te genera eso de decir, vos, quiero volver porque... Claro. Son gente muy apasionada. Y el año que viene estamos planeando poder hacer toda la parte de Asia, ir a Japón, Indonesia, Tailandia. Ya estamos hablando con la gente, ir a China también. Pero claro, es difícil por el tema de las visas. Entonces, por ejemplo, nosotros vivimos en un país que no es cosmopolita, hay uruguayo nomás. Entonces eso significa que no hay consulado de ningún país de ningún lado. Entonces, para hacer una visa tenés que viajar a otro país donde haya un consulado, tenés que ir, venir. Por ejemplo, para Marruecos. Marruecos solo a 3 países le pide visas. Una de ellas es Uruguay. Tuve que venirme a Argentina 2 veces para hacer la visa, pagar todo coso para poder viajar. O sea, imagínate. Tenías que armar una gira por Buenos Aires para venir a hacer la visa, para volver, ¿entendés? Entonces tenemos esa traba porque queríamos ir este año a Asia, pero con esa traba estamos viendo que tipo lo queremos armar bien, entonces lo dejamos para el 2018. Pero está, lo vamos a hacer, o sea, pero como no somos los Rolling Stones que tenemos que hacer todo a pulmón, entonces hay que hacer las cosas bien porque si no llega el momento que llegás al aeropuerto y te dicen no te dejan subir al avión. Igual así se disfruta más también, ¿no? Haciéndolo más a pulso. Sí, para nosotros es una pasión esto, ¿no? Si bien le dedicamos todo el tiempo y toda la energía a esto, como que tampoco queremos que se transforme en un trabajo especulativo, ¿no? Decir, ah, si no están los $5,000 que cobramos, no tocamos. ¿Entendés lo que te digo? No queremos llegar a... Como que no lo vemos en ese formato. A ese formato de llegar a ser esa banda que prefiere tocar 4 veces por año para meter más gente. Prefiero tocar todos los días de lunes a lunes y que vengan 20 que tocar una vez por mes y que vengan 1000. ¿Entendés lo que te digo? Es así, digo. A nosotros nos gusta hacer esto. Nos gusta tocar. La realidad es esa, ¿no? Y que obviamente hemos tocado para 5 y hemos tocado para 5000. Y con la misma intensidad, ¿no? Porque nos gusta tocar. Claro, y nos ha pasado de repente de tener que elegir un festival, decir, bueno, vas a tal lado, pero por la ruta podés tocar en un festival para 1000 personas solo un día. Y de repente elegimos ir por otro lado y tocar 5 veces para 200. ¿Entendés lo que te digo? Y me divierto 5 veces. Me ve la misma cantidad de público, pero me divertí 5 veces seguida que hacer uno por especulación de no sé qué, porque eso te va a generar no sé cuánto. Prefiero no hacerlo. Prefiero divertirme a ponerme en esa de la estrella, para desarrollar no sé cuánto. Digo. Si bien queremos crecer, nos interesa crecer como banda, porque siempre es mejor tener mejores condiciones para viajar y yo qué sé, quedarte en un lugar mejor, o que el equipo esté mejor, o que suene mejor, lo que sea. ¿Entendés? Aspiramos a eso. pero no queremos perder el norte de terminar siendo un trabajo de tener que decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Es esto, lo otro? Prefiero divertirnos. Gracias por compartir el tiempo acá con la gente que escucha el programa. ¿Algo más que quieran agregar también? Regalarte el disco. Así que ahora está, la gente te está escuchando, lo tiene que pasar. Y nada, decirle a la gente que apoyen la escena, que apoyen los emprendimientos como el tuyo, de gente que está intentando un programa de rock para seguir moviendo las bandas, y que no se olviden de que, bueno, que hacer un show cuesta dinero, que no se pongan en esa, déjame entrar gratis. Es un aporte, si nos divertimos todos, lo justo que lo costeemos entre todos, y que apoyen su escena local, porque la escena sin el público no existe. Claro. El público hace la escena igual que las bandas. Sí, justo me hace acordar que muchas veces la gente escribe y dice, ¿no?, ¿cuándo vienen o por qué no tocan acá, no? A la vez que pidamos eso, también hay que acordarnos que cuando vengan hay que comprar la entrada, hay que comprar un disco y hay que apoyar a esta banda para que siga haciendo lo mismo que está haciendo. Claro, claro, sin duda, es así. No, nosotros sin el apoyo de la gente no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Gracias, tenemos la suerte de eso, que la gente nos va para adelante, nos ayuda siempre, y bueno, las bandas, gente como vos que se interesan por lo que hacemos, si no sería imposible, si fuera solo por nosotros no podríamos hacerlo. Bueno, gracias y nos volveremos a ver en Lima, de hecho. Sí, sin duda que vamos, sí, arriba. Nos vemos pronto, gracias. Cerramos la entrevista con Antibanda desde Uruguay con el tema El Patovica. Quería diversión sin derecho de admisión, sin un bono que me revise la puerta. Yo quiero entrar al estar sin temor a rebotar en el pecho de un mato patovica. Seamos general dentro de aquel bar, mucha policía y poca fiesta. Tienen que cuidar nuestra integridad y en vez de curazos enfermedad. Y bien, hermanos, estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escucharnos a través de Radio del Salón en Buenos Aires, Argentina, entrando a su página web www.radiodesalón.com. También escucharnos a través de Radio Aucan 97.5 FM en San Fernando, Chile. Pueden entrar a su página web www.radioaucan.caster.fm. También a través de Radio El Cubil en Lima, Perú, en la página web www.elcubil.pe, y también en Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, entrando a la página web www.radiofmplay.com.ar, y también en Asalto Mata Radio en España, entrando a la página web asaltomata.wayside.com/asaltomata. Y también en Beneficio Interno Radio de Costa Rica, entrando en su página web www.beneficiointerno.wayside.com/radio. También pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es y programamixtura@gmail.com. Y también buscarnos en el Facebook como Programa Mixtura Oficial. queremos agradecer a toda la gente que nos trató como en casa allá en Argentina, a la gente que se copó con nosotros para organizar las 5 fechas que armamos en el tour No Nos Pueden Parar, a nuestro amigo Gabriel de Almas Primitivas, a Luciano Leone de La Fuerza de los de Abajo y La Cultura del Barrio, a Albatra de El Salón Perdigón, a Sebastián Ormachea de la banda Radio Capital allá en Pilar, también a la gente de Aliento de Perno y a Unluz allá en Escobar. Gracias a todos. Despedimos esta edición escuchando a Aliento de Perno, con quienes pudimos compartir muchos momentos en esta gira. La canción que escucharemos de ellos es Propagandas del Pan.